Stand up. Desde Radio RSK Nou Barris, saludos Cataluña, viernes, edición número 7 de Consciencia Activa, 8:30 de la tarde. Consciencia Activa es un programa presentado y dirigido por Fina Cebrián, quien les habla, con comentarios, reflexiones, al hilo del refrán Consciencia Activa, consejos de salud y belleza, algo de poesía, y nuestro espacio estrella, hoy les acompaña Nuria. Más tarde una tertulia, verán ustedes qué tertulia más interesante desarrolla para ustedes. Ya nos acompañan nuestros estudios. Buenas tardes, Nuria. Hola, buenas tardes, Josefina. Hola, radioyentes. Hola, Pitu. También nos acompaña Mariló. Mariló es una voluntaria de la Institución 11. Buenas tardes, Mariló. Buenas tardes. Si oye un poco bajo nuestros micrófonos, nuestro técnico de sonido, Pitu, enseguida, veloz, raudo como un rayo, lo soluciona inmediatamente. Todo ello arropado por una gran selección musical de aquellos temas más significativos que marcaron los ayeres del tiempo. Hoy dedicaremos este espacio musical a una gran autora, a repasar la obra El gran legado de Debra. Debra es una autora, creo que hindú, y todo su legado musical, como digo, está basado en los sonidos mantras védicos que hacen mediante la meditación que conectemos con nuestro yo superior. Pero ya verán más tarde qué interesante es la nuestra tertulia charla de esta tarde otoñal. Bien, amigos. Bien, estoy segura que les gustará a todos ustedes. Comentario número uno de esta tarde. El escritor ruso Alexander Solzhenitsyn tuvo un pensamiento crítico sobre Stalin y Lenin. Estuvo en los campos del Gulag cuando sorprendió al mundo al salir y ir exiliado a la sociedad americana, allá en Estados Unidos, libre ya de sus cadenas, afirmaba que el espíritu vacío del mundo americano, pese al capitalismo, no se veía alterado, cosa que era bastante crítico desde la Rusia soviética, con, como digo, el capitalismo americano feroz y salvaje, y que hoy en día invade también esta sociedad llamada del consumo y de la Europa convulsa y libre que estamos viviendo en estos momentos, absorta, como digo, en este movimiento global, del mundo mundial global. Bien, nuestro tema de hoy, Floyd, de Debra, creo que les gustará, amigos, por lo menos así lo ha afirmado nuestra invitada de hoy. Y en atención a ella, pues ahora suena para todos ustedes. Nuestro técnico de sonido ya la tiene a punto. Espero que les guste. Let the earth touch the Extraordinario, relajante este tema que nos traía Debra. Relajante. En el anterior comentario les hablaba de Alexander Solzhenitsyn y era un claro ejemplo de integridad personal cuando fue crítico con el Estado americano por su sistema de vida capitalista que no conecta para nada con lo espiritual. De hecho, él vivió casi olvidado en los bosques de Nueva Inglaterra. Amigos, ustedes háganmelo saber si han tenido en su vida un aprieto como lo tuvo Alexander Solzhenitsyn. Recuerden nuestro correo electrónico joanicina.rsk@gmx.com. Será un placer escuchar sus comentarios. Bien, amigos, seguimos con nuestros comentarios. La intuición y la inconsciencia socialmente se le atribuye a la mujer, mientras que la fuerza y la razón son atributos masculinos. ¿Y ustedes qué piensan, amigos oyentes? ¿Esta tendencia social de asociación, de reparto designado a hombre y mujer, ustedes están de acuerdo con ello? Recuerden nuestro correo electrónico y, como digo, háganmelo saber. Bien, seguimos con esta música, con este legado musical que a nuestra invitada de hoy tanto le gusta. De nuevo, Deva con todos ustedes. Nos trae ahora un tema también muy relajante. Manga Lam. Nuestro técnico ya la tiene a punto. A ver si les gusta. sala para esta tarde otoñal con esta autora hindú que tanto ha llegado a captar la atención de centros de meditación, de yoga. Induce al pensamiento y a la relajación. Bien, amigos, continuamos con nuestros comentarios a día de hoy. Parece que los indicadores económicos apuntan a una mejora en la economía española y a una pronta inversión bancaria, consumo familiar y un descenso del paro. ¿Ustedes aprecian, queridos amigos, esta mejora en la economía? No es el pueblo y las familias quienes deben de constatarlo en primer lugar, y no nuestros hackers de las finanzas. Bien, continuamos con la música. De nuevo, Debra, otro tema que trae para nosotros. Ram Ramaya. Creo que es muy, muy interesante. Por lo menos a nuestra invitada de hoy le place bastante escucharlo. Nuestro técnico, como digo, veloz con el rayo, ya la tiene, pero a punto. Creo que ya suena. A ver si les gusta. Bien, amigos, espero que os haya gustado este tema. Seguimos con la música y con nuestros comentarios en esta tarde magnífica, solemne, relajante, apacible, como la calma de nuestros bosques, en esta tarde otoñal, como digo, vestida de ocres preciosos, con este cambio de vestido de la naturaleza, el verde de sus hojas y cortezas lo ha sustituido por esos ocres maravillosos que tanto inspiran a los poetas, a los pintores y a la gente que desde lo profundo de su espíritu vive este cambio sorprendente de la naturaleza. Seguimos con nuestros comentarios. Aparece de nuevo el juez Garzón en la escena política y dice que es para derrotar, según sus manifestaciones, al gobierno popular. Y yo pienso, ¿no sería mejor que en lugar de considerar al gobierno de turno como un enemigo, se le considere como un adversario? ¿Y no es mejor ayudar a mejorar lo que ya tenemos en lugar de destruir y criticar? Bien, amigos, continuamos con la música después de este comentario de corte político casi, casi destructivo. Verán, el siguiente tema a nuestra invitada le place y le gusta muchísimo escucharlo y creo que lo tiene en su centro que dirige, que más tarde nos dirá incluso su correo electrónico para si alguno de ustedes, amigos que nos escuchan, desean conocerla más en profundidad. Se dice algo así como O Nama Shiva. Y es un tema, como digo, muy, muy relajante y que, como digo, ella lo tiene como tema base en las clases que imparte sobre relajación, disciplinas mentales, risoterapia, tai chi, algo de yoga. En fin, esto ya más adelante en nuestra tertulia verán ustedes qué bien que nos lo va a explicar. Adelante con este tema, que espero también, como los anteriores, que les guste, amigos oyentes. En cualquier caso, háganmelo saber. Entre todos, hacemos una radio más constructiva, mejor hecha, y tanto para construir como para criticar en sentido positivo. Recuerden nuestro correo electrónico, joanicinarsk@gmx.com. Adelante con la música. Bien, amigos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que es un tema precioso? Es un puro mantra. Muchos de ustedes que nos escuchan y practican la meditación verán cómo a través de esta autora, si adquieren algo o parte de su legado musical, les servirá para entrar en este mundo del inconsciente, la paz, de la calma, de la relajación, para conectar con el yo superior que todos llevamos dentro. Bien, continuamos con nuestros comentarios. Personal y particularmente haría desaparecer de un solo plumazo todo el dinero de plástico, tarjetas de crédito, de débito y cualquier compra virtual a través de la red. Pues estoy muy, muy cansada de escuchar disgustos, estafas, complicaciones y pérdidas de tiempo por culpa de errores y gestiones mal efectuadas o tal vez con intención. ¿Qué piensan ustedes, amigos oyentes? Háganmelo saber. Recuerden de nuevo mi correo electrónico, joanicina@gmx.com. Gracias, amigos oyentes, por cuantos comentarios vengo recibiendo, pues halagadores de nuestro ego. Pero yo prefiero que sean también un poquito más críticos. Así, entre todos, mejoraremos esta radio hermosa que hacemos por amor a la comunicación, ya que de la crítica y la discusión pienso que también sale la luz. Bien, continuamos, seguimos con la música de hoy, de Deva. Ahora nos propone un tema, Nama Shiva, también dentro de esta línea relajante, suave, acariciante, ideal para todo, hasta para los juegos, diálogos entre dos, para consensuar, para el amor y hasta para el desamor. A ver qué piensan ustedes. Nama Shiva. Thank you. Nos deja de nuevo Deva, pero solo unos instantes, porque continuaremos con su obra muy, muy interesante, como pueden ver, amigos oyentes. Aquí en el Rondón Literario en Radio RSK hay bastantes poetas. Ayer tuve el gusto de compartir una tertulia literaria con ellos, muy pero que muy interesados en estas temáticas de la concentración, la visualización, la relajación. Y nos están escuchando. Desde aquí les dirijo un saludo y espero que estén atentos a nuestra tertulia, que en breve comenzará, y las terapias y las indicaciones para introducirnos en nuestro camino a través de Nuria. Bien, seguimos con los comentarios. La atención emocional, física, mental y espiritual para acceder a la sabiduría de nuestro yo superior. Utilizamos el camino del inconsciente, pero el inconsciente tiene la reputación de no ser digno de crédito. Por el contrario, se lo considera oscuro y amenazador. La sincronización, las corazonadas, la intuición, estos sabios mensajes del inconsciente, en un 90% de la población los desconsidera sin prestarles la más mínima atención. Pero sabemos por los Vedas y por la sabiduría ancestral que son más y más que imprescindibles. ¿Qué piensan ustedes, amigos oyentes? Bien, amigos, continuamos con la música, con el legado de Deva. Ahora nos propone un tema, Son of Shiva. Creo que Shiva era un dios muy, pero que muy destructor. Paradigma, paradoja, con la música que nos presenta Deva, que es todo constructiva, unificadora, todo amor, todo concentración, todo construcción, todo creatividad. Pero bien, a veces para que haya construcción se debe de destruir. Parece ser que las nuevas energías, para que fluyan, han de morir las viejas, y así estamos ya disfrutando, porque ya han aparecido las nuevas energías en los momentos, en los instantes que estamos viviendo, en estos umbrales ya transcurridos del tercer milenio. Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Mano Bodhiyam Karachitaninam Nacha Shrodra Jive Nacha Grana Netre Nacha Vyoma Pumi Nate Jona Vayu Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Bien, continuamos, seguimos de nuevo con nuestros comentarios después de esta hermosa canción que nos traía Devam. Se prepara una normativa europea para dejar de usar las bolsas de plástico, que como mal menor, reducirlos, pues parece ser muy poco respetuosas con el medio ambiente, y aparecen flotando en nuestros mares. Y yo me pregunto, ¿el pequeño y mediano electrodoméstico no contamina y cuya programación de vida no sobrepasa los 10 años? ¿No sería interesante crear talleres ocupacionales de reparación y reutilizar de nuevo estos electrodomésticos cuando les ocurre alguna avería? Con lo que además bajaría las tasas de paro, puesto que emplearía personas desocupadas, y esto iría muy bien, como digo, para los gobiernos y para la población que se queja de ser España el país que presidido por un presidente, el señor Rajoy, con la mayor tasa de paro de Europa. Bien, seguimos con la música. Ahora, amigos, Deva nos trae un tema fantástico, Pure Love. Continuamos con el amor, el magno sentimiento que ha podido conocer el ser humano, la herramienta con la cual ganarás todas las batallas. Nuestro técnico ya la tiene a punto. Thank you. guess we'll never get this chance again. Heavy weather blowing strong, blowing to everyone, day and night, right or wrong, there's no time like now. Pure love from a pure spring, oh what joy is love. Bien, amigos, hasta aquí este Pure Love que nos proponía Deva. Magnífico, espléndido. Continuamos con nuestros comentarios. Los sabios que lo son y en el mundo lo han sido, no se sientan sobre sus laureles para contemplar y ensimismarse, envanecerse o recrearse con su carisma, sino más bien caminan entre el espacio y el tiempo, guiados por la otra luz, en un viaje que nadie podrá detenerles. Bien, seguimos con la música. Ahora, India, my love. India, mi amor, o algo así. Bueno, todo va basculando entre el amor, la India, la mítica y lejana India, misteriosa, carismática, tan lejana y tan cercana a la vez. Nos acercan los mantras, la meditación, el yoga. En sí, a nuestra autora le encanta todo el espectro de la India. A ver, esta canción puede deleitarse con ella. Ahí la tienes, Nuria. Yeah. Bien, amigos, seguimos ya finalizando nuestros comentarios a día de hoy. La mayor parte de las personas que componemos el mundo mundial utilizamos una gran parte de nuestro tiempo intentando evitar verdades que nos duelen. ¿No sería interesante, digo yo, meditar ante nuestros fracasos, además, y así podríamos avanzar y crecer? Finalmente, amigos, les quiero decir algo, ya que hoy nos acompaña una afiliada a ONCE, bueno, miento, afiliada no, es voluntaria. La institución ONCE ha sido reconocida mundialmente como una gran institución, la institución ONCE española. Pero, ¿alguien se acuerda de quién fue su fundador? Para bien o para mal, ¿alguien lo ha reconocido? Yo lo dejo en el aire. Y hasta aquí, amigos, nuestros comentarios a día de hoy. Seguidamente entramos en esta tertulia. El espacio estelar de Consciencia Activa. La entrevista hoy protagonizada por Nuria, que hoy ya nos acompaña. Nuria es profesora de Tai Chi, risoterapia, terapias varias. Pero mejor que ella misma nos explique todas las actividades que tiene en su centro, así como también en ONCE, donde imparte algunos cursos. Y en esta tarde hermosa de otoño podremos conocerla un poco mejor, a ella, a su centro, a las tareas que desarrolla en ONCE y aprender un poquito más y mejor sobre todas estas temáticas que tanto y tanto nos interesan a todos. Adelante, Nuria, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fina. Hola, Radio Dientes. Hola, Pito. Muy bien. Nuestro técnico de sonido se ha quedado así un poco pasmado, pero él también conoce estas terapias y sé que también le interesan. Bien, Nuria, ¿de cuándo arranca tu interés hacia estas terapias? Tú ahora, Nuria es una persona de, aunque sea indiscreto, preguntó a la mujer cuántos años tiene, pero bueno, vamos a decir entre 30 y 40. Yo soy como buen vino, al final no me da vergüenza, tengo 38 años. Pero vamos a decir entre 30 y 40 por aquello de la demagogia. Pero, ¿a qué edad, quiero preguntarte, comenzó tu interés por estas terapias? ¿Cuándo sentiste la necesidad de aprenderlas, en primer lugar tú, y más tarde impartirlas? Vamos por partes. Pues mira, a mí me despierta este interés a los 26 años, me despierta este interés. Y a raíz de una experiencia laboral que era muy estresante. Sentiste la necesidad de relajarte, de encontrarte mejor, y tu primera conexión con este mundo de, dijéramos, las ciencias ocultas, esotéricas, para una buena parte de la gente, no para nosotros, que ya hemos oído bastante hablar de ellas. Pero para ti personal y particularmente, háblanos a nuestros oyentes, ¿en qué punto entras en conexión con estas terapias y te interesas por ellas y decides aplicarlas a tu vida? ¿Y cómo cambia tu vida? Mira, yo me acuerdo perfectamente de ese día. Me acuerdo, yo trabajaba para poderme pagar los estudios y aparte de estudiar y de trabajar hacía prácticas para poder hacer currículum. Entonces, durante toda mi juventud tuve un estilo de vida bastante acelerado y me acuerdo de una tarde que estaba en una terraza de un bar tomando el sol y me di cuenta que estaba tranquila y estaba tranquila porque no estaba haciendo nada y ahí tomé conciencia de la importancia de aprender a relajarse, de aprender a valorar un tiempo de descanso. Y fue cuando tomé conciencia de que tenía que aprender alguna herramienta que a mí me permitiera eso, ¿no? Aprender a relajarme. Porque meditación y relajación en sí, que nos lleva al camino de la conexión con nuestro yo superior, ¿podríamos decir que es no hacer nada? Estar en este estado de desvinculación, de aquietar la mente, de llegar a conseguir este estado tan, tan difícil, se me antoja. ¿Tú lo has conseguido? Sí, pero como todos, esto es un camino de aprendizaje. Es decir, es un camino para toda la vida y contra mayor práctica, mayor el beneficio que vas a poder obtener. Bien, yo te felicito por ello. Eres una persona afortunada, ya que muchas personas, entre las que me cuento, nos es muy, pero que muy difícil, tal vez por nuestro carácter nervioso, por lo que sea, llegar a este estado que tú, por lo que veas, alcanzado. Pero bien, hoy yo quería que explicas a estos oyentes ampliamente las tres terapias que tú impartes y que dominas, una por una, tus tres especialidades, y empieza por la que quieras. Por ejemplo, risoterapia que tú impartes. Lo digo porque es muy interesante para unos cuantos oyentes que yo conozco que te están escuchando y que más tarde darás tu correo electrónico para que contacten contigo y que, como te digo, interesan. Y así introdúceles en qué es una por una estas disciplinas que, como digo, impartes. Empecemos por risoterapia, si te parece bien. Bueno. ¿O decides cambiar el orden? Mira, la risoterapia aquí en Occidente no tiene nada que ver con lo que es la risa como vía de crecimiento personal. ¿Sí? Es decir, en el mundo occidental se usa la risa como una herramienta terapéutica para mejorar el estado de ánimo, desestresar, adquirir habilidades sociales. En cambio, en otras culturas, como por ejemplo la hinduista en la India, la risa, el humor, es una forma de ver el mundo y una forma de conectar con Dios. Lo digo porque hay que partir de esta diferencia. ¿Sí? Lo que allí es un camino espiritual, aquí se utiliza como una simple terapia. Pero la risa nace, tengo entendido. Al menos eso dices tú. Mi corazón, o sea, mis labios sonríen porque mi corazón también sonríe porque yo estoy relajada. Es decir, nace de dentro. Uno puede provocar una risa o ser provocada por un chiste, pero no es lo mismo. Yo, la risoterapia que tú impartes es algo mucho, mucho más interesante, más profundo, más interesante, como digo, y más trabajado. No es tan espontáneo, dijéramos, como una risa insulsa o espontánea, voy a decir, como digo, provocada por algo, por un agente externo. Quiero decir que es más profunda, ¿es así? Mira, en risoterapia se habla de despertar una risa profunda, ¿sí? Por ejemplo, los niños ríen más de 30 veces al día. Los niños conectan con una risa franca, espontánea, natural. En cambio, los adultos apenas alcanzamos a reír 15 veces al día. Eso es muy significativo de cómo, a medida que vamos creciendo, nos desconectamos de esta felicidad interna y natural que forma parte de todo ser humano, ¿eh? Al igual que nos vamos desvinculando a medida que crecemos, tiene un estado de serenidad interna, ¿sí? O de espiritualidad. Entonces, cuando se realiza risoterapia, lo que se pretende conseguir es que la persona vuelva a conectar con este estado de felicidad interna y que se expresa a través de esta risa natural, franca, como la de un niño. Es volver hacia atrás, es un camino de retorno. Es dejar salir al niño interior. Al niño que fuimos, que somos y que llevamos dentro, porque es más sincero el niño, dijéramos. Ahí está. Más sincero, más natural. Nosotros somos más rebuscados, sofisticados, menos naturales. Dijéramos una hipocresía. Hipocresía. Sí, yo pienso que hay algo en ciertas sonrisas de fingir. Se finge muchas veces la sonrisa. No es sincera como la sonrisa de un niño que tú apuntabas. Beneficios para nuestros oyentes que sostiene con la risoterapia de todo orden, el aspecto físico, mental y espiritual, en los tres órdenes, a ver si, y en todo el campo emocional, por supuesto. Mira, la risoterapia tiene múltiples beneficios. Por un lado, a nivel físico, hay músculos del cuerpo que solo se mueven cuando nos reímos, del estómago y de la cara. Por eso después tenemos esas agujetas en el estómago y en la cara. Si hablamos de más de 300 músculos. Número de músculos en en el faciales y en el estómago, ¿cuántos? Más de 300. Por eso no solo sentimos agujetas, sino que notamos literalmente una tensión muscular. ¿Sí? Es uno de los primeros beneficios a nivel físico, ¿no? Relaja muscularmente. Casi sería adelgazante, ¿no? No, no es arregazante, sí, pero sí que quita arrugas, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, aunque marca líneas de expresión. Entonces, la risoterapia, por un lado, aparte de relajar muscularmente, refuerza sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema cardíaco y el sistema inmunológico. Aumenta las defensas del cuerpo. Con lo cual, las personas que ríen, las personas optimistas, son personas que suelen vivir más años. Aparte de estos beneficios físicos, también vamos a encontrar beneficios mentales y emocionales. Cuando reímos, nuestra mente deja de pensar en aquello que le preocupa, para situarse en un momento presente, aquí y ahora, como los niños que viven en el presente, no como los adultos que vivimos en un perpetuo futuro. Con lo cual, relaja la mente. Aparte de eso, cuando reímos, nuestro cuerpo segrega endorfinas y serotonina, que son sustancias neuroquímicas responsables de la sensación de felicidad. Por ello, cuando reímos, también nos relajamos, no solo físicamente, sino mentalmente, y evidentemente mejora el estado de ánimo. De hecho, en eso se basa la risoterapia. Por ejemplo, viene muy indicado para pasar procesos de duelo, por ejemplo, viudedad. ¿Por qué? Porque la persona pierde esa capacidad de reír, porque no se siente feliz ante la pérdida del ser amado. Entonces, ¿qué hacemos en risoterapia? Inducimos un camino inverso. Es decir, si la persona cuando está alegre ríe, pues yo a través de inducir a una risa desde el exterior, consigo que, aunque sea una risa forzada, el cerebro va a interpretar igualmente la señal, con lo cual va a hacer que el estado de ánimo mejore. Esto le confiere el carácter de terapia. Ahí está. Pero la risoterapia es mucho más ambiciosa que alcanzar un estado de relajación y optimismo a través de la risa. El objetivo realmente de la risoterapia es que las personas sean más alegres, más optimistas y que se relacionen con el mundo desde un estado de felicidad interna. Este realmente es el objetivo, no solo mejorar el ánimo con la risa, sino que cambiemos nuestra actitud ante el mundo. Como diría Osho, el mundo es una gran broma de Dios, entonces hay que tomarse la risa. De hecho, en otras culturas, como la cultura india o la cultura china, las personas con estados de humor alegres son consideradas muy inteligentes, precisamente. Se considera la persona con humor como una persona inteligente. Podríamos decir que el humor, la risa, emana, nos induce a dejar fluir. De esta forma, el universo, dejando fluir, atraemos, nos trae todo aquello que es beneficioso para nuestro rollo cognitivo, interior, espiritual y de todo orden. Sin embargo, voy a hacer un momento, solamente un momento, perdóname, de abogada del diablo. ¿Alguien ha muerto de risa, de un ataque de risa? Pero claro, nadie muere de un ataque de risa. Hay mueren casos de un ataque cardíaco. Ya, pero no de un ataque reír, de risa. Porque a mí me consta. Defiende este argumento, porque hay más de un caso, querida Nuria. ¿Cómo nos va a matar la risa que nos conecta con la alegría de vivir? Bueno, Fina, pues dejémoslo, que lo ha matado el corazón. Ahí está. Pero alguien ha muerto de risa. Con la alegría de vivir. La risa es la expresión de la alegría de vivir. ¿Cómo te puede matar el hecho de estar alegre por vivir? Bien, risoterapia. ¿Algo más con respecto a risoterapia? Ya para entrar en la siguiente disciplina, ¿qué más añadirías? Mira, a mí me gustaría explicar que uno de los... mirad, la risoterapia está muy arraigada a determinadas filosofías y religiones, ¿sí? Por ejemplo, el templo más antiguo, donde todavía la gente va a reír, está en la India. Tiene más de 4.000 años de antigüedad. En, por ejemplo, culturas africanas, sí, existe la figura del chamán payaso, que cura de las heridas, por la guerra, por la caza, a través de la risa, etcétera, etcétera. Sí. ¿Cómo llega a Occidente? O mejor dicho, ¿por qué en la India, en la China, se utiliza la risa como camino para alcanzar a Dios? ¿Sí? Y en cambio aquí, no. Pues porque aquí teníamos una religión católica que asociaba el disfrutar con el pecado, con lo cual eso de tener placer y reír era pecaminoso. No fue hasta la revolución cultural de los años 70, donde esos jóvenes estudiantes van a la India y conocen estos recursos y lo traen, que no se introduce aquí. Pero a mí me gustaría hacer referencia a una persona muy importante en risoterapia, en Occidente, para la risoterapia, que es el médico Patch Adams, del cual han hecho hasta una película. Es precisamente el gran introductor de la risoterapia, primero medicina y luego en psicología. ¿Sí? Patch Adams se dedicaba a hacer reír a sus pacientes. Él trabajaba con enfermos crónicos de cáncer y él se dio cuenta que la risa curaba. Él, sobre todo, introdujo estas técnicas en Estados Unidos en la década de los años 40 y fue altamente criticado con ello. De hecho, casi es expulsado del colegio médico. Pero finalmente alcanzó reconocimiento y se instaló la risoterapia. De ahí llega a España y a mí me gustaría hacer referencia al señor José Elías, uno de los introductores de la risoterapia aquí en España. ¿Sí? ¿Está vivo este señor? Sí, en Madrid. Es, de hecho, un gran formador de risoterapeutas. Es uno de los que indujo la risoterapia. Ajá. Pero en este sentido, no cuanto a la risoterapia, sino al sentido del humor, más concretamente, se me ocurre pensar un autor hindú, este sí lo he leído, Deepak Chopra, que induce por el camino del humor la curación también de sus pacientes, a que tomemos la vida como un dejar fluir con alegría, que es la que tú propones en tus clases, por lo menos en Tai Chi, y en la meditación que posterior al acabar tus clases haces a las personas, a las discípulas tuyas, ¿no? Y estos sonidos mántricos tan hermosos y así. Y el humor, mi corazón sonríe, mis labios sonríen porque estoy relajada. Y Deepak Chopra conviene exactamente igual que tú, con el sentido del humor, la alegría y la sonrisa en los labios. Uh-huh. O sea que este autor, si alguna vez lo lees, uh-huh, está traducido a 38 idiomas en el mundo entero, propone también como tú la risa y el humor de fondo para la sanación de un sinnúmero de enfermedades. Uh-huh. Finalmente, para cerrar el tema de risoterapia, ¿algo más te dejas en el tintero que quisieras hacer saber a nuestros oyentes de interés? Bueno, hemos definido que la risoterapia, uh-huh, sus objetivos, yo y beneficios, su historia. Está muy completo, uh-huh, el tema. Pasemos, pues, en segundo lugar, a ¿qué es a Tai Chi? Uh-huh. Mira, ¿bien? El Tai Chi. ¿Qué es Tai Chi? Mira, el Tai Chi es un antiguo arte marcial que es practicado por monjes taoístas y que consiste en un sistema de ejercicios que, a través de movimientos suaves y fluidos, enseña al cuerpo la mejor forma de moverse y, además, desde un estado de calma física y mental. Es ¿de, decir, qué, ¿de qué época arranca, quisiera saber? Es decir, no he acabado la definición, fina cariño. Bien. Es decir, lo que persigue el Tai Chi es el camino del Tao, ¿eh? El Tai Chi se basa en la filosofía taoísta. El camino del Tao es el río que fluye. Es decir, es el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo. Esta es la filosofía del Tai Chi, que es forma parte del Qigong, medicina tradicional china, y del taoísmo, ¿no? A mí, de las clases que impartes, el Qigong me induce mucho. No sé, cuando hay esta relajación, la postura está de Bushi, que dices tú, uh-huh, las energías que no dejamos escapar ni una gota de energía, uh-huh, la verdad es que es algo muy, muy energética, muy, uh-huh, completa, muy llena, muy redonda, ¿no? Me preguntas por la historia del Tai Chi. Sí, arranca de tiempo inmemorial, tengo entendido, ¿no? Mira, tenemos documentos escritos y leyendas. Uh-huh. Entonces, yo, si quieres, empiezo por la leyenda, sí, que es muy, mejor, bonita. Ajá. ¿Sí? Dice la leyenda que Shan San Feng, en el siglo XIII, ¿vale?, que era un funcionario del Estado chino, abandonó su vida y se consagró a la vida espiritual. Y se fue a vivir a una montaña mágica, ¿sí?, que es la montaña de Wudang Shan, ¿sí?, que está en la provincia de Hubei, en el norte de la China, en el norte, sí, occidental. Sí, sí, sí, sí. Lo digo porque esta montaña es sagrada en la India, en la China, ¿sí? Es como nuestro Montserrat, digamos. Es una pagoda o algo así. Uh-huh. ¿Vale? Es un centro de energía telúrica. Sí. Entonces, él se retiró para vivir en armonía con la naturaleza y en contemplación. Un día estaba meditando y tuvo un sueño. Soñó que una grulla y una serpiente combatían. Y a partir de este sueño se inspira y crea un sistema de defensa. Pensad que las personas, cuando meditaban, fácilmente podían ser atacadas por asaltantes. Entonces, él inventa un sistema defensivo que además sea una forma de meditación en movimiento. Así es como, dice la leyenda, este señor inventa el Tai Chi, ¿sí? De hecho, el Tai Chi, el objetivo era alcanzar la armonía con el entorno, ¿sí? Por eso tiene este carácter suave de ceder, ¿no?, pero sin perder la fuerza de enraizar en el cuerpo, ¿sí? Y como hemos dicho, se basa en las filosofías taoístas. Podemos aquí hacer referencia a un texto sagrado taoísta, el Tao Te Ching, el camino de la virtud, de Lao Tse, ¿sí? Entonces, esta es la leyenda propiamente. Uh-huh. Aunque los primeros documentos escritos no hablan de nada de esto, sino que hacen referencia precisamente a una familia china, los primeros escritos, ¿sí? ¿Sí? ¿Vale? ¿Allá por qué año? Uh-huh. Que es la familia Cheng, uh-huh, ¿vale? De China, de la región, sí, de Henan, ¿sí? Uh-huh. Son las primeras pruebas escritas que hacen referencia al Tai Chi, ¿sí? Que son del siglo XVII. ¿Por qué no tenemos escritos anteriores? Porque el Tai Chi era secreto, era un secreto familiar. Uh-huh. Se enseñaba de los hombres de una familia, de una generación a otra, no a las mujeres, porque se casaban, podían revelar el secreto a otras familias. Y de ese secretismo, precisamente no hay restos documentados, tan solo estos primeros escritos del siglo XVII, de la familia Chen, que es uno de los estilos de Tai Chi Chen, por ejemplo. ¿Sí? ¿Vale? ¿Por qué era secreto el Tai Chi? Porque garantizaba el oficio de soldado, de escolta, mejor dicho. Eran buenos guerreros. De escoltas del emperador, eran los mejores guerreros. Muy preparados. De hecho, es considerado el mejor arte marcial, el Tai Chi. Sí, incluso sí, por los... por los Shaolin, los guerreros Shaolin. De hecho, la familia Chen eran guerreros Shaolin. Bueno, yo ahí he discutido con los druidas, los guerreros estos celtas, que dice que también eran muy preparados y también se estaban basados en estas energías de las que tú hablas. Quiere decir que cargarse energéticamente predispone y dispone mucho con esta recarga, pues a triunfar en todo lo que es ejercicio de fuerza, pero es que lo que tú propones es fuerza-mente, es todavía es más, dijéramos, más importante, diría yo, ¿verdad? Mira, yo me gusta explicarlo con una metáfora que se utiliza precisamente en el taoísmo, ¿no? Con dos metáforas. Mira, normalmente las disciplinas de artes marciales suelen utilizar la fuerza, ¿sí? En el tai chi no se utiliza la fuerza. Se utiliza la fuerza interna del espíritu, no de la potencia muscular. De hecho, en el tai chi se trabaja con las fibras internas. No son movimientos aeróbicos, sino son anaeróbicos, son suaves y fluidos, son contracciones musculares lentas. Y la fuerza es una fuerza que se saca de la concentración mental. Entonces a mí me gusta mucho explicar la metáfora del río, ¿sí? O del bambú. Por ejemplo, el bambú, en tai chi se utiliza mucho la metáfora del bambú. En tai chi tenemos que ser como el bambú. El bambú está firmemente arraigado, viene tormentas de 130 kilómetros de vientos. Pero el bambú, ¿qué hace? Se dobla entre ellos, se adapta al entorno. Como el junco. Ahí está. Y una vez pasa, recupera su forma original, pero nunca, nunca es arrancado por esa firmeza, ese arraigo que lo sostiene a la tierra. ¿Sí? O, por ejemplo, un río. Un río fluye, se adapta, rellena todo hueco, y una vez ha rellenado ese hueco, sigue fluyendo. ¿Sí? Pero con diferente agua, nunca es la misma. Igual que nuestros pensamientos, que son como secuencias de un film, nunca son los mismos. Este fluir es igual, pero es distinto. Y la energía que recibimos con tus enseñanzas también parece que nos recarga y salimos como renovados, como distintos cada día, siendo la misma. Mira, ahora cuento un paralelismo. Mira, siguiendo con la metáfora del río, decimos que el tai chi o el taoísmo, porque está firmemente enraizado en el taoísmo, sí, tai chi. Sí, lo has dicho. Tenemos que ser como un río. Un río fluye. Y cuando fluye bien, la vida se nutre. En cambio, si uno fluye bien y se estanca, la vida perece. Además de eso, ¿sí? El río, como decimos, no solo da la vida, sino que además su fuerza, con esa perseverancia, ¿sí? Puede hasta limar lo más duro, como por ejemplo las rocas, ¿no? Las rocas son limadas por ese ir y venir de las olas del mar. Llega a desgastarlas. Esa es la fuerza de la suavidad. Llega a desgastarlas. Sí, del tai chi, ¿no? Esa suavidad con el tiempo es mucho más fuerte que una pura roca, por ejemplo. Y si yo te dijera que todo esto es un continuo, sí, que es lo contrario a toda negación, que es una positividad absoluta, esta propuesta que nos estás explicando. Entonces, o sea, sí. Entonces, como te decía antes, ¿no? No solamente hay esos beneficios físicos y esos beneficios emocionales y mentales, sino que en sí mismo el tai chi consigue beneficios también espirituales. Es decir, que aparte de mejorar la salud, la coordinación, el equilibrio, la flexibilidad y de mejoras mentales como la atención, la concentración, etcétera, lo que hacemos es equilibrarnos. Por un lado, es decir, sincronizamos el tiempo físico con el mental. Por otro lado, conectamos con un estado interno de paz y relajación, de calma física y mental. Y por otro lado, conectamos con nuestro yo interno, con nuestra verdad interior, como tú llamas, con nuestra conciencia. Bueno, el alma, el espíritu, bueno, el espíritu es el alma trascendida. Dijéramos, el alma se pone contenta, se alegra, con lo cual también tiene una repercusión anímica y por ende espiritual. Entonces, el tai chi, sobre todo lo que persigue, es optimizar el flujo de energía en el cuerpo, el chi, que circule bien el chi por los meridianos del cuerpo. Nosotros decimos siempre que el tai chi es equilibrante. ¿Qué significa eso? Que anima al que está decaído y relaja al que está nervioso. ¿Sí? Es decir, lo que nos permite el tai chi es alcanzar un estado de armonía. Como su nombre indica, tai chi significa precisamente armonía suprema, camino de la armonía suprema. Yo quiero decirte, la sincronización del tai chi, ¿qué importancia tiene en esto, en este concepto que ahora nos explicabas? ¿Qué importancia le das tú a la sincronización de los ejercicios de tai chi en general con respecto al tai chi? ¿Qué importancia tiene la sincronización con lo respecto a los resultados y los beneficios que conseguimos con la práctica del tai chi? Mira, normalmente en la vida cotidiana estamos desincronizados. ¿Qué significa eso? Que mientras mi cuerpo hace cosas de forma automatizada, por ejemplo, regresar del trabajo a casa o comer, mi mente está en otro lugar. Es decir, yo estoy comiendo, caminando, pero mi mente está pensando en cuando acabe de comer qué haré, cuando llegue a casa qué haré. Lo que hace el Tai Chi es precisamente, el Tai Chi no solamente son movimientos acompañados de una respiración y que requieren concentración mental. Es la mente la que va a dirigir la energía hacia el cuerpo. Uh-huh. Entonces mi mente pone atención a lo que hace el cuerpo, que es respirar y moverse. En eso consiste el Tai Chi precisamente, o el Qigong. Sí, porque incides mucho en ello en las clases. Uh-huh. Debo decir, amigos oyentes, que Nuria es experta, expertísima, es muy maestra. Y en esta maestría que tiene es capaz de controlar, como yo he asistido a una de sus clases, a más de 25 personas, pero de una manera perfecta. Quiere decirse que, bueno, es posible que esta maestría que tú has llegado, este dominio de las clases, también te viene dado por la práctica del Tai Chi. Es decir, que las habilidades, para, de otra forma más explícita, que puede conseguir, podemos conseguir las personas en todo orden social, se consiguen también con la práctica del Tai Chi. Habilidades, me refiero, dominio. Mira, de lenguaje, Fina, lo primero de todo, yo no soy ninguna maestra. La maestría soy una, ¿me permites? Considero. No soy ninguna maestra. Soy una persona normal, bueno, y corriente, que lo único que pretende es compartir aquello que le ha resultado tan beneficioso. Si me creyese maestra, dejaría de serlo. Bien, pero eso no lo tienes que decir tú, lo tenemos que decir los alumnos que compartimos tus clases. Yo he asistido a otras clases y yo lo que denomino como un maestro es hacerse entender, hacerse comprender y fijar la atención en todos los alumnos que tiene delante. Y yo he asistido a clases en las cuales el maestro, el enseñante, el profesor, atiende, por ejemplo, en un 80%. Y ha habido personas, no personal y particularmente yo, pero por comentarios que he oído, que han salido de la clase completamente pues en blanco. Y luego el profesor ha dicho, bueno, es que son demasiadas personas, pero lo ha habido. Entonces yo el título de profesor, de maestría, lo doy a aquella persona que aquello que hace lo hace bien, por lo menos en un 95%. Y por eso he dicho, le doy esta calidad de maestría al bien hacer, dijéramos, ¿no? Uh-huh. Al perfeccionamiento. Bueno, sí que me considero una persona que le gusta ser eficiente, ¿no? Y hacer las cosas bien, uh-huh. Pero no me puedo considerar a mí misma una maestra, bueno, cuando tan solo llevo 15 años practicando Tai Chi y estamos comparándonos con grandes maestros que llevan toda una vida. Toda una vida. Pero como te repito, no te tienes que considerar tú, sino decirle a los demás. Pues te agradezco mucho el halago. De la humildad de la persona. Bien, ¿algo más queda pendiente de la disciplina de Tai Chi que añadir? Sí, a mí me gustaría hablar con un poquito más de detenimiento el Tai Chi, ¿no? Pues adelante con tus comentarios. Mira, tenemos que hablar de principios importantes en el Tai Chi, ¿no? Mira, todos nacemos con una energía original, el Chi. Y cuando se agota el Chi, morimos. Este Chi lo podemos aumentar a través de la alimentación y la respiración. Y este chi, sí, esta energía original, a su vez se subdivide en dos subenergías o principios, el yin y el yang. Sí, el yin es la energía pasiva, ¿vale? Lo que sería lo femenino, lo receptivo, la calma. ¿En qué hemisferio de nuestro cerebro se concentra mayoritariamente el chi? Uh-huh. Exactamente, un lado de nuestro cuerpo es yin, otro lado es yang, uno es positivo, uh-huh, otro es negativo. El lado derecho del cuerpo es yang, es la fuerza, es la luz, es lo masculino, es la lógica, es la razón. El lado izquierdo de nuestro cuerpo es el lado yin, es la calma, es la intuición, es la sabiduría natural, es lo receptivo, es lo femenino, es lo oscuro. Entonces, estas dos energías se complementan, ¿sí? Y son interdependientes. No se puede existir el día sin la noche, al igual que no puede existir la noche sin el día, que es el yin y el yang. Esto lo hemos reflejado en todo, es la pulsión, es la vibración del planeta y del universo. Inspiramos y expiramos, abrimos y cerramos, etcétera, etcétera, etcétera. Llenamos y vaciamos, es un principio dual, ¿sí? Y es muy importante, el Tai Chi se basa precisamente en este principio dual del yin y el yang. Inspiro y expiro. Abro brazos, cierro brazos. Paso el peso de una pierna a la otra, como las olas del mar. Este eterno fluir, rítmico como las olas del mar, como el yin y el yang. El universo es todo un fluido. Uh-huh. Verdaderamente nuestro cuerpo así también nos lo muestra. Uh-huh. Si dividiéramos imaginariamente nuestro cuerpo en una bisectriz de cabeza a pies y pusiéramos, nos dividiéramos en dos, imaginariamente, y pusiéramos la una mitad, la otra mitad sobre el espejo, uh-huh, obtendríamos nuestro cuerpo al completo. Aparte de este principio del yin y el yang, tú has hecho referencia a la importancia de la sonrisa interior. Uh-huh. Así es. El tai chi parte de la fuerza de la alegría interna del ser humano, ¿eh? Y de hecho lo llaman así, la sonrisa interior. Sí. Por eso sonreímos en tai chi. Es importantísimo, de ahí sacamos la fuerza precisamente. Desde luego yo en esta vida, amigos oyentes, me fío muy poco de la gente que sonríe poco. No sé por qué, quizá mi interior me avisa de algo. Y la gente mala y perversa que en el mundo ha habido, se comenta que han sonreído muy poco en la vida. Puede que tenga relación por su falta de entrenamiento, de meditación interior o desarrollo interior, mental y espiritual. Es lógico, si tú estás alegre, eres más feliz, con lo cual te llevará a hacer más feliz a los demás. Si estás amargado en la vida, puedes llevarte eso a pagarlo con los demás. Es una cadena, una prolongación. Es una prolongación. ¿Algo más con respecto a...? Sí, aparte de este principio del yin y el yang y de la sonrisa interna, en tai chi tenemos dos principios más que son muy importantes. El enraizamiento, por un lado, ¿sí? Enraizamiento. El enraizamiento. Fijación. Ajá. La toma de tierra. Es decir, en Occidente, por ejemplo, que nos ven como ordenadores andantes, uh-huh, tenemos claves mecánicas, ascensores, uh-huh, ¿sí? Tenemos la energía subida y centrada en el cerebro. Entonces, cuando la energía está en la parte superior de un objeto, el objeto se desequilibra, ¿eh? Por eso, como nuestra sociedad está enferma, hace seres humanos enfermos y desequilibrados. Precisamente, lo que hacemos en Tai Chi es, por un lado, conectar con el centro del cuerpo, el Dantian, que es el centro emocional, vital y sexual del cuerpo, está debajo del ombligo, ahí, uh-huh, está. El Dantian, el centro de poder, ¿sí? Que es el estómago, las abdominales, sí, digamos, ¿sí? ¿Sí? Y por otro lado, tomamos tierra y enraizamos. Es decir, pasamos la energía a la parte inferior del cuerpo. Porque cuando un objeto pesa más desde abajo que de arriba, está más firme y tiene mejor sujeción y firmeza. Fijación. Fijación, ¿sí? Entonces, estos dos principios también son muy importantes en Tai Chi. El enraizar, sí, veo que sí, el poner fuertes las piernas, el tener conciencia del contacto del pie con el suelo y de que todo el centro del cuerpo y todo movimiento tiene que partir del Dantian. Es decir, esta energía concentrada del estómago, ¿sí? Del centro, abdomen, ahí está, bajo el abdomen. La energía vital está almacenada en el abdomen. Ahí tenemos el aparato digestivo, las emociones, los intestinos, el cerebro emocional, ¿sí? Los órganos reproductores y sexuales. Ahí está nuestra energía vital, precisamente. Dijéramos el chakra de color naranja. Y el amarillo, nuestro poder y voluntad. Los dos, ¿no? Ahí está. Los tres. Los centros de energía de nuestro cuerpo físico. Rojo, naranja, amarillo. Ahí está, ¿no? El chakra de la seguridad, de las emociones y relaciones con los demás y del poder y voluntad. Bien, finalmente, Pilates es otra de las disciplinas que impartes, no en ONCE, sino en tu centro. Y en la ONCE también. Que lo tienes ubicado, también en ONCE. ¿Dónde está ubicado tu centro? Me gustaría saberlo. Mira, nuestro centro está ubicado en el barrio de Sants Montjuïc. Concretamente en la avenida Roma, número 29, primero segunda. Allí podrían dirigirse nuestros oyentes que estén interesados en este caso y contactar contigo. Ahora bien, sería interesante que dijeras a nuestros oyentes tu correo electrónico, si alguien en estos momentos que está escuchando con lápiz y papel puede apuntarlo y ponerse en contacto contigo. Di a nuestros oyentes tu correo electrónico, si eres tan amable. Mira, os voy a recomendar no solo mi correo electrónico, sino también mi página web. El correo electrónico es psicología con P inicial, psicologianuria@gmail.com. Y en la página web www.nuria-suárez-gonzález.es podéis ver todas las actividades que realizo en el centro de terapias, espacio terapéutico, psicocorporal. Bien, amigos, en el caso de que no hayáis tomado debida nota, recordad que este programa Consciencia Activa, lunes a las 8:30 y viernes a las 8:30 tendréis una segunda ocasión de volverlo a escuchar. Bien, pasamos directamente a la tercera disciplina, que es Pilates. ¿Qué es Pilates? Está muy de moda hoy en día en los ambientes sociales. Oímos hablar que van a clases de Pilates, que practican Pilates y que están muy, muy contentos por lo que concierne a la, al cultivo de la armonía de nuestro cuerpo, la musculación, los huesos, la armonía, la belleza en síntesis del cuerpo. ¿Es esto lo que persigue Pilates? No, el Pilates no persigue la belleza. ¿Pero el lo Pilates, asocian socialmente? No, no. Yo oigo hablar mucho de que, mira, es que mi cuerpo está muy bien porque hago Pilates. Adelante, aclara esto a nuestros oyentes porque será interesante. Mira, el señor Pilates, ¿sí? Esto lo inventó un señor, John Pilates, que era ¿eso alemán. ¿Eso suena griego? No, era alemán él. ¿Ah? ¿Sí? Pues mira, suena griego. Y él era asmático y tenía raquitismo. Entonces, como él fue un niño enfermizo, le dio mucha importancia fortalecer su cuerpo. Lo que pasa es que como él fundó su primer gimnasio en Estados Unidos y sus clientes eran actores de Hollywood, bailarines, se hizo muy famoso en la élite cultural norteamericana, ¿no? Sobre todo en la élite del espectáculo, ¿no? Entre los artistas de Hollywood, etcétera, etcétera. Y por eso adquirió fama de que el Pilates te ponía tía buena, digamos, ¿no? Sí. Pero no persigue esto Pilates. Pilates lo que persigue es controlar el cuerpo. De hecho, inicialmente este señor, el señor Pilates, no lo llamaba Pilates, lo llamaba contrología. Porque lo que persigue la disciplina Pilates es que el ser humano, a través de la conciencia corporal, domine su cuerpo y, sobre todo, domine el centro de su cuerpo con el tronco, y desde este dominio del tronco, del centro del cuerpo, permitir que las extremidades fluyan libremente y de forma armoniosa. Eso es lo que busca Pilates, tonificar fíjate el cuerpo. Fíjate que me gusta mucho esto que has dicho porque se complementa con el Tai Chi. El Tai Chi es más fijación de pies en el suelo, ubicación de cintura hacia abajo y es el tronco. Pilates sería cintura hacia arriba. Luego veo que con mucho acierto en tu centro imparte las dos disciplinas porque así cultivan la gente que acude a estas terapias, a tu centro, más en profundidad el cuerpo al completo, tanto tronco como extremidades inferiores, abdomen. No concibiría lo uno sin lo otro, fíjate, Nuria. De hecho, ya sea yoga, ya sea pilates, ya sea tai chi, ya sea katsugen, etcétera, todas estas disciplinas persiguen lo mismo, que es el equilibrio cuerpo-mente y un estado de óptima salud física, mental y emocional. O sea, en el fondo son diferentes caminos para alcanzar el mismo fin, que es la salud. La salud en Oriente no es lo mismo que la salud en Occidente. La salud en Occidente está visto desde el punto de vista paliativo, desde la enfermedad. En cambio, en Oriente, sí, en la India, en China, etc., la salud es el estado natural, es la ausencia de enfermedad. ¿Se entiende? No es desde un punto paliativo, sino preventivo. Por eso existen estas disciplinas, ¿sí? Porque previenen la enfermedad. La enfermedad es concebida como un estancamiento de la energía chi en una determinada zona del cuerpo. Por eso, para prevenir la enfermedad, el chi, la energía, debe fluir libremente por el cuerpo. Y para ello se ha de mover el cuerpo, porque, como dice el Tai Chi, por ejemplo, la bisagra de una puerta que no se abre, pues su bisagra se oxida. El agua que no corre se estanca y se pudre. Hay que mover el cuerpo, al igual, porque precisamente para ello, moviendo el cuerpo alcanzamos la salud. Y moviendo el cuerpo desde un estado de calma interna, mental, también alcanzamos una salud mental. De hecho, se basan todas en los mismos principios, pero son diferentes caminos. Sí, y de hecho es un alejar las enfermedades cuando acuden a nuestra mente, es decir, ignorarlas. Ignorarlas y tener una actitud mental positiva que hace, por esto que llamamos también el poder mental, que desaparezcan en sí. Nuestra fuerza mental que todos llevamos dentro, hace las ahuyentamos de esta forma. Lo cual es interesantísimo, ¿eh? El cuerpo tiene una capacidad milagrosa, que es la capacidad de autosanación. Y la enfermedad es el lenguaje que tiene el cuerpo de decir que mi alma está mal. Cuando yo no atiendo a mi alma y mi alma está mal, se conecta conmigo mi alma a través de enfermar mi cuerpo. Y el efecto psicosomático, aquí. Tenemos tendencia a somatizar todo o casi todo. Ahí es. Pero el cuerpo es muy sabio, el cuerpo tiene capacidad de autosanación. Regeneración, autocuración. Ahí está. Entonces estas disciplinas lo que hacen es fortalecer el cuerpo, la mente y evidentemente las emociones. Por ejemplo, antes me he dejado decir una cosa muy importante en Tai Chi, ¿no? Adelante. Que es que además a nivel emocional equilibra muchísimo. Como aprendes a, desde un estado de observación a distancia, sin juzgar, aprendes a tomar conciencia de tu cuerpo y de cómo se mueve, Eso te permite que las emociones, a su vez, no te dominen, sino que tú las observas desde esa misma distancia. Con lo cual te relajas emocionalmente, ¿eh? Te equilibras emocionalmente. ¿Sí? ¿Pilates qué persigue? Lo mismo. Lo que persigue Pilates es la línea recta de la espalda, la alienación del cuerpo, la línea recta en el cuerpo, con la fuerza interna desde la mansión de poder, que es el estómago, lo que en China, en el Tai Chi llamamos Dantian, es lo mismo, en Tai Chi se llama Dantian, en Pilates lo llaman la mansión del poder. El poder. ¿Sí? Y lo que, pero la diferencia es que el Pilates lo que persigue es tonificar el cuerpo, por un lado, y desde este control del centro del poder, permitir movimientos graciosos, suaves, flexibles. Es uno de los principios que persigue el Pilates, ¿no? Un control corporal que permita un fluir libre del movimiento. Con lo cual el organismo se ve cultivado también. Ajá. Es una repercusión. Si no, en primera instancia, un principio, sin embargo, es una repercusión, quiero decir. Se ve el cuerpo. También, por ejemplo, el Pilates. Uh-huh. Pilates parte también, al igual que el Tai Chi, de un estado importantísimo de concentración mental. En Pilates los músculos se contraen, en Pilates lo llamamos sujeción, con esta capacidad de concentración mental. Y al igual que el Tai Chi, no solo requiere concentración mental, también va acompañado de la respiración, estos movimientos, uh-huh, que se hacen con concentración mental, con precisión, con sujeción y con coordinación. Bien, yo creo que casi todo ya está dicho. Amigos oyentes, si desean conocer alguna cosa más y en profundidad sobre estas temáticas que nos ha traído hoy Nuria, de nuevo vamos a repetir su correo electrónico, su página web, para que ustedes tomen nota. Porque casi todo ya está dicho, pero casi todo, digo, siempre hay flecos, cosas que ustedes desean saber, preguntas que desean hacer. En primer lugar, les voy a recordar nuestro correo electrónico del programa, joanicina@gmx.com. Y ahora, ampliamente, Nuria les va a decir a ustedes dirección, ubicación, página web y correo electrónico. Tomen nota, por favor, y recuerden que el programa lo pueden escuchar de nuevo ustedes. Se emite lunes y viernes, 8:30 de la tarde. Adelante, Nuria. Mira, el Centro Espacio Terapéutico Psicocorporal se llama así, Espacio Psicocorporal, porque concebimos la salud y al ser humano de forma holística, como un todo, cuerpo, emoción, mente y energía. De ahí que ofrezcamos diferentes actividades encaminadas a alcanzar esta salud física, emocional, mental y energética, ¿no? Como tú comentabas. Está ubicado en la calle Avenida Roma, número 29. Muy céntrico, ¿no? Primero o segunda. Está justo al lado de la estación de tren de Sants. Justo está ahí. Está bien comunicado, por lo que veo. Uh-huh. Entonces, para poder contactar con nosotros, podéis consultar y ahí podréis ver todas las actividades que ofrecemos. La siguiente página web, que es mi nombre, www.nuria-suarez-gonzalez.es. ¿Y qué servicios ofrecemos? Pues desde atención psicológica a medicina tradicional china, pilates, yoga, tai chi, meditación, talleres de atención psicológica en grupo, como gestión del estrés, mejorar la autoestima, aprender a pensar en positivo y finalmente masajes, estética y retiros espirituales. Bueno, creo que has olvidado algo importante, porque yo tengo entendido que también habéis resuelto algún que otro problema de personas que os han llegado con depresión. Uh-huh. Y algunas actividades, creo que has olvidado de decirles a nuestros oyentes, que creo que son de interés, como son esas salidas que hacéis al campo, a la naturaleza, de vez en cuando. Uh-huh. Y allí practicáis también meditación, os concentráis, y son unas jornadas de salida, dijéramos de excursión, de fin de semana, muy interesante, donde también, como digo, practicáis estas terapias al aire, uh-huh, libre, y bueno, en alguna casa rural o algo, pero no sé si estoy cierto. Ahora explico. Uh-huh. Mira, también realizamos, ya para cerrar, que estamos llegando al final de nuestro tiempo de tertulia de hoy. Uh-huh. Mira, realizamos retiros espirituales, uh-huh, que durante el año suelen ser de fin de semana, y en los periodos vacacionales de Navidad, Semana Santa y verano tiene una mayor duración. ¿Sí? Consisten en actividades de crecimiento personal y de actividades en la naturaleza, y lo hacemos alojándonos en una villa medieval, una casa rural, en un palacete del siglo XVII de la villa medieval de Castellet, que tiene un castillo precioso. Todo el ambientado, ¿no? Yo estoy en la villa closa de un castillo, además el lugar es precioso. En este castillo y en la villa closa residen 40 personas y están en el Parque Natural del Pantano de Foix, pasado Vila Franca del Penedès. Ahí está, en plena naturaleza, rodeados de del Pantano de Foix y del Parque Natural. Entonces, el programa, por ejemplo, durante el año, consiste en esta serie de 2 días alojándonos en la casa rural con diferentes actividades de salud y crecimiento personal. Por ejemplo, biodanza, risoterapia, meditación, tai chi, excursiones en la naturaleza donde desarrollar la percepción consciente, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, es toda una prolongación de las terapias que impartes en los centros, pero en plena naturaleza, al aire libre, con lo cual se obtienen, pues, casi se duplican los beneficios, diría yo, porque con esta conexión con la naturaleza es más fácil profundizar y sentir el pálpito de la madre tierra, respirar el pulmón de la naturaleza, de la vida que fluye a través del planeta. Bien, amigos, hasta aquí nuestra tertulia de día de hoy. Gracias, Fina, por esta oportunidad. Muchas gracias. Pues, Radio Oyentes. Creo que Nuria, como ven, amigos oyentes, es muy interesante lo que nos ha venido a contar y ha dejado alguna que otra cosa pendiente. Espero que más adelante nos visite de nuevo aquí en nuestros micrófonos de Radio RSK para ampliar un poquito más, para volver a explicar de nuevo, refrescar la memoria, puesto que son temas muy interesantes y que conviene fijarlos, como digo, en la mente. Continuamos ahora con la música de la autora que a ella tanto le gusta y le emociona, Deva. Nuestro técnico nos tiene ya a punto un tema de esta cantautora que armoniza con todo lo que Nuria nos ha explicado. Te quiero dar las gracias, Fina, por haber puesto durante todo este programa las canciones de una autora, Deva Premal, que para muchos de nosotros es una gran maestra espiritual y que está dando a conocer los mantras hinduistas, ¿sí? Entonces te quiero agradecer, además son canciones hermosísimas. Bueno, tú las vives en profundidad y no creo que haya sido precisamente la música de Deva la que a ti te ha llevado a este estado del que ahora estás gozando, de tranquilidad, de paz, de superación personal y de maestría, como digo, que tienes. Pero sí que, como muy bien dices, la música y los mantras nos ayudan por cuanto a la elevación, dijéramos, espiritual. Es como algo, como una proyección, lo considero así, como una ayuda, pero intrínsecamente en el ser, en nuestro espíritu, en el yo superior que llevamos dentro, yo creo que ya te induce. Creo que le deberás a Deva momentos de relajación, momentos de disfrute de esta música, pero nunca, no sé, te veo demasiado humilde, ¿no? Eludes bastante tu esfuerzo personal, tu desarrollo interior, el trabajo que vienes haciendo. ¿Desde qué edad me decías que encontraste este camino que te condujo a día de hoy? Desde los 26 años, ¿verdad? Desde los 26 años. Sí, con aquella anécdota tan hermosa del sol que contabas cuando estabas tomando aquí en Barcelona. ¿Recuerdas aquel lugar, si ahora, aquel bar, aquel restaurante, si está en activo? Sí, sí, un bar de la Rambla del Raval. ¿Y qué sientes cuando pasas por allí? Pues le agradezco mucho de que ese día tomé conciencia de que tenía que aprender a relajarme. Precisamente porque lo que estaba haciendo era estar relajada. ¿Pasas mucho por allí? A veces, antes más que ahora. Ahora trabajo mucho, la verdad. ¿Casualidad o causalidad? No existen las casualidades. No existen. O sea que es causalidad. Seguramente. Cuando por allí pasas a hacer algún recado, alguna gestión, yo diría que de lugar lejano te han empujado y te han obligado a pasar por allí. A lo mejor no eres ni tu voluntad misma, ni tu fe, ni tu decisión la que ha sido. Bueno, esto daría pie a un segundo programa, precisamente. Bueno, ya te invitaré. Muy bien, Nuria. Hasta aquí, amigos, nuestro comentario de hoy, nuestra tertulia, nuestro espacio estrella de conciencia activa. De nuevo, la música de Deva, que a tanto le gusta a nuestra invitada de hoy, a Nuria. Otra canción de ella para entrar ya en el espacio. Esencia activa para una mente activa, al hilo del refrán, un pequeño y breve análisis y comentario sobre un refrán que lo someteré a la consideración también de nuestra invitada de hoy. Purnamada, Purnamidam, Purnamada, este hermoso tema de Deva, nos va a dar paso, ya en la recta final del programa de hoy, amigos oyentes, a nuestro espacio Esencia para una mente activa, análisis al hilo del refrán. Hoy, amigos oyentes, les propongo un refrán y dice lo siguiente: cría cuervos y te sacarán los ojos. Para mí este refrán es toda una alusión a la traición. Para mí, a uno de los grandes pecados que viene conociendo la humanidad desde Jesús de Nazaret, traicionado por Judas Iscariote, y el pecado mayor, como digo, la mayor ofensa al concepto que yo tengo tan hermoso, a la forma de amor más elevada, ¿cuál es la amistad? Un amigo traicionado, para mí, el traidor, ha cometido un gran pecado. No sé qué pensará nuestra invitada de hoy, Nuria, acerca de este pensamiento: cría cuervos y te sacarán los ojos. Está recogido en el refranero de la lengua castellana y también la catalana. Adelante, Nuria, con tu reflexión. Es que como yo parto de la compasión, entonces yo, por ejemplo, a ese amigo que traiciona le deseo mucho amor, porque seguramente si tuviera amor en su vida no me hubiera traicionado. Está necesitado de amor. Ahí está. Entonces yo siempre parto del perdón y de la aceptación del otro tal y como es, porque alguna razón tendrá para ser así. Y no me enfado para no romper mi estado de paz interna. No vale la pena, y menos por una persona que haya hecho una cosa de estas. ¿Podría ser la ignorancia y la forma de amor que tú le devuelves, sería el amor el camino de una enseñanza? Mira, nosotros no hablamos nunca de maldad, hablamos de ignorancia. Es lo que yo veo, que es lo contrario. De falta de conciencia hablamos. Exacto, exacto. Por eso este programa yo le llamo conciencia activa, ser conscientes en todo momento. Y donde hay inconsciencia, no el inconsciente, que es otro tema, es sabio y además es un tema aparte, es ignorancia. Entonces, a veces sobramos mal por inconsciencia. Entonces, cuando evidentemente un amigo te traiciona, yo me enfado, porque soy humana, pero no guardo rencor. ¿Entiendes? ¿Se ve la diferencia? Es decir, la emoción hay que sentirla, expresarla, pero de estas, sentir y expresarla hay que desidentificarse de la emoción. ¿Por qué? Para recuperar ese estado de paz interna, ¿sí? Entonces, es mucho mejor aceptar que el otro sabe tal y como es, que tiene derecho a serlo, pero yo precisamente perdono por mi propio bien, no porque el otro se lo merezca, sino por mi propio bien. Y el perdón, amigos oyentes, no es ni más ni menos que una forma de amor, una forma la más elevada del amor. Que es la mayor compasión. Sentimiento que ha conocido el ser humano. Bien, amigos, continuamos con la música. Fina, permíteme. Tú hablabas de amor. Precisamente el amor es una fuente inagotable de energía. Muchas personas, ante estos amigos que traicionan, se enfadan, se ponen rencorosos. Si tú te das cuenta que tienes esta energía ilimitada, que es el amor, no te importa que los demás chupen de ella, porque es que puedes hasta ir por la vida regalándola. Sí, es mala política esta que tú hablabas. Pues por esto el amor, como bien dices, sana, limpia, construye y da la vuelta, desarmas al armado. Ahí está. Jesús de Nazaret lo decía, siempre digo esta frase que me impacta: el amor es el arma con la que vencerás todas las batallas. Y no solo eso. El gran maestro que ha conocido la humanidad. Por encima de él nada ni nadie, por debajo de él todo y todos. Esto es un pensamiento mío. Si lo comparten, amigos oyentes, me harán feliz. Y si no, pues, como digo, de la discrepancia sale la luz. Creo que nuestra invitada va también por esta línea. Entonces, lo que te quería decir era eso, ¿no? Desde ese estado de amor hacia ti, hacia el otro y hacia el mundo. Mira, vemos en una sociedad que está llena de discrepancias, de diferencias. Eso es muy sano, porque somos diferentes. Pero se trata de, desde el amor, tratar de superar esas diferencias para encontrar puntos de vista comunes, ¿no? Que permitan esa convivencia. Entonces, precisamente ante esos amigos que te sacan los ojos, que te traicionan, lo mejor que uno puede hacer es tenerles compasión, porque ¿cómo debe ser su vida para que sean personas así, precisamente, no? Bien, amigos, amor, amor, amor y más amor en esta tarde otoñal. Seguimos con Deva, con la música. Conciencia Activa está, como digo, como decía antes, tocando a su recta final. De nuevo, otro tema de Deva, amigos oyentes. Sí, estoy segura que les ha gustado mucho la propuesta de nuestra invitada de hoy. Por lo tanto, continuamos con Deva para entrar ya, finalmente, en el espacio de nuestros consejos para la salud y la belleza. Adelante con nuestro tema musical. Nuestro técnico dice que está muy, pero que muy bloqueado. Tal vez sea así, porque veo que el tema está tardando en entrar. Con este tema, como no podía ser de otra forma, relajante y muy relajante. Bien, queridos oyentes, ahora entramos de lleno en nuestros espacios, en nuestro espacio de consejos para la salud y la belleza. Antes de ir a dormir y después de cepillar nuestros dientes, si masticamos un pequeño clavo de olor, contribuye a hacer desaparecer, sobre todo si lo hacemos con cierta frecuencia, el sarro de nuestras piezas dentarias, así como también el mal olor, si es que lo tenemos, pese al mal cepillado, el descuido, el abandono que podamos tener cada uno de nosotros. Pero sobre todo, está más indicado para hacer desaparecer el sarro. Para el cuidado de nuestras manos, y también antes de irnos a dormir, si aplicamos un poco de aceite de germen de trigo mediante un masaje, hace que con el tiempo conserven un mejor y mayor aspecto, más bello, más hermoso, más suave, y también tiene tendencia a hacer desaparecer manchas oscuras, solares o de otros hábitos, por abuso de productos de limpieza, etc. Los dietistas, como tercer y último consejo de hoy, aconsejan que es muy saludable consumir 1,5 litros de agua diariamente, para que haga el efecto arrastre, limpie nuestros riñones, nos hidrate y mejore y en algunos casos haga desaparecer un sinnúmero de enfermedades. Pero parece ser que el agua por sí sola, no consigue estos efectos y es mucho más asimilable y mucho más efectiva los nutrientes, los minerales y más efectiva, como digo, con respecto a hacer desaparecer un sinnúmero de enfermedades, si va acompañada de alguna sustancia, por ejemplo, unas gotas de esencia de orégano, tomillo, romero, cualquier esencia que sea del agrado de ustedes, o bien un zumo de fruta, para que este agua, como digo, sea más efectiva. Nuestra invitada de hoy, también le propongo, si es que tiene algún consejo de salud y belleza para ustedes, amigos oyentes, ya que está diariamente rodeada de alumnos y alumnas, a ver si en su experiencia vital propone para ustedes algún consejo que les pueda ser de beneficio y utilidad. Adelante, Nuria. Mira, hablabas del clavo. Aparte del clavo, también quita el dolor de muelas. Es un gran antiinflamatorio. Ahí está. Y, por ejemplo, hablabas del agua. El agua es el alimento del cerebro. Y, por ejemplo, a mí me gusta mucho acompañar el agua de zumo de limón, que sirve para todo. El zumo de limón es como el ajo y la cebolla. Son alimentos súper saludables, son antibióticos naturales, como el tomillo, por ejemplo. Si comemos el agua con zumo de limón, va bien para todo. El mejor estado de ánimo, quema grasas, para la artrosis, para el reuma, para las articulaciones, etc., etc., etc. Un limón, un ajo y una manzana son, son elementos, cuatro, que yo diariamente no perdono. Querida Nuria, ¿algún otro consejo para nuestros oyentes? Que acordémonos por lo menos una vez al día de sacar a nuestro niño o niña, porque nos conecta con la alegría de vivir. Que llevamos dentro. Ahí está. La niña que fuimos, o la niña que fuimos, más la experiencia vital añadida en nuestra andadura, o alejándonos de la mente toda nuestra experiencia, toda la experiencia que hemos vivido. Mira, en la mente, nuestras vivencias, nuestros... En la mente, digamos que el ser humano tendría como una triple estructura mental, ¿sí? Una triple estructura, cuerpo, emoción y mente. La mente es como un padre, es un juez, ¿no? Juzga, analiza y castiga, ¿sí? Nuestra mente siempre está situada en el deber. Nuestro cuerpo es la niña o el niño, es la alegría, es el placer, nos conecta con la alegría de vivir. Y entre el placer y el deber nos media el corazón, que es la madre, que cuida, protege y que ama. Entonces, si estuviésemos siempre en el deber, nos amargamos la vida. Si siempre estuviéramos en el placer, nos dañaríamos la salud. Hay que encontrar ese punto óptimo de equilibrio entre el placer y el deber. Como nuestra sociedad está demasiado situada en el deber, demasiado, por eso yo recuerdo a todo el mundo que de tanto cuanto se acuerden de conectar con el placer. Perfecto el comentario que nos ha añadido Nuria en este tiempo de nuestros consejos de salud y belleza, pero nuevamente la voy a tocar la moral y voy a hacer de abogada del diablo. Yo quisiera recordar que los niños, y he vivido esta experiencia, son algo crueles. Mi hija de pequeña en el colegio me decía: mamá, hay un niño que lleva gafas y lleva una muleta, y los nenes le sacan la lengua, se burlan, se ríen, son muy crueles y llaman gafotas, cuatro ojos, cojo, cojo, cojo nudo, y se ríen y se burlan. La crueldad infantil a mí nunca me ha gustado. Mira, los niños... Será sincera, pero no me gusta. Los niños imitan lo que ven de los adultos. Y a los seis, de los 6 a los 8 años interiorizan los valores de nuestra sociedad. Si tú ves a un niño de menos de 6 años, no son crueles, ni discriminan ni se burlan de nadie. Eso lo hacen a partir de los 5 años, donde se desarrolla el pensamiento causal y donde adquirimos los valores de nuestra sociedad. Y si nuestra sociedad es racista, machista y elitista, vamos a tener niños que hacen comentarios machistas, racistas y elitistas. Si es verdad que tienden a emular a los mayores, de hecho es así. Y un niño malcriado viene en cierto modo porque el padre y la madre entre sí a menudo se desautorizan, entre ellos se insultan a veces, se faltan al respeto y, como digo, tienden los peques a emular a los papás. Pero, bueno, será por eso, pero la crueldad infantil está admitida por la psicología infantil y por un gran número de personas. Pero a Nuria quiere sacar esta niña, amigos oyentes, que todos llevamos dentro. Saquémosla porque de verdad que es un consejo interesantísimo y seguro, seguro que haría cambiar el mundo. Bien, amigos, hasta aquí nuestros consejos de salud y belleza a día de hoy. De nuevo, ya la última canción de esta compositora de Eva, para entrar en un pequeño poema corto, cortísimo, que escribí y dar por fin finalizado el programa de hoy. Adelante, nuestro técnico ya la tiene preparada. Creo que ya suena, para que luego diga que no la tiene a punto. Bueno, entre piques anda el juego. Tatsavituvareniyam Vargudevasyalimahi Yuyona Prachodaya Umbhurbhuvasvam Tatsavituvareniyam Vargo devasya dimai iyoyona prachodaya Om Bhurbhu Vasva Tatsavitra Vareniyam Vargo devasya dimai iyoyona prachodaya Om Bhurbhu Vasva Tatsavitra Vareniyam Vargo Devasya Dimahi hacia i mari, io una faccio daia, un morbo va a sva, tazza vi trovare in io, pargone va sia i mari, io una faccio daia. Tazza vi giovare in iam, pargore vasiani mai, io uiona faccio una iam. Un morbo vasva, tazza vi giovare in iam, pargore vasiani mai, io uiona. Hermoso, hermosísimo este tema de Deva. Ya, como digo, en nuestra recta final. Hemos recibido un correo de un oyente que en el espacio La Música de tu Vida nos proponía un tema de Glenn Miller, en forma de un carácter festivo, alegre, diría yo ligeramente frívolo. Pero como el programa de hoy se ha desarrollado en un ambiente de calma, de paz, de meditación, pues a nuestro amigo oyente, que seguro que no está escuchando, no veo oportuno ponerlo. Discúlpame, pero lo tengo presente y en el siguiente programa pincharemos en forma de Glenn Miller para ti, que les recuerdo, amigos oyentes, trataremos de libros. Vendrá la editorial Parnas y su directora Amalia Sanchís, editorial en la cual he tenido el gusto de publicar mis tres libros, Cristo, una luz en la oscuridad, Hilos y filos y Noches de luz. Entonces, querido amigo oyente, tendré el gusto de pinchar para ti. Bueno, más bien nuestro técnico de sonido, Pitu, pinchará para ti Glenn Miller en forma. Bien, amigos, después de Deva, de esta relajante canción, ahora ya voy a leerles un breve, brevísimo poema que escribí hace algún tiempo, que se cruzó por mi mente un pensamiento en aquellos momentos que tenemos a veces, que estamos en la estática de la paz y la calma, y se nos ocurre algo breve que pasa dejando un silencio y una paz, como si un ángel hubiese caminado silencioso a nuestro lado. Reposar sobre la quietud de mi pecho tu convulsa y revuelta cabellera. Juntos meditemos aquí, ahora. Juntos. Despide a la última de las estrellas que se resiste al paso de la nueva luz. Y con la alborada, con las nuevas luces del día, en la estática consumada del tiempo, se recupera la paz. De allí, de donde viene. Allí donde se consagran las promesas, donde nacen las ideas y donde el alma y espíritu trascendida entre notas armoniosas se recrea y se relaja, allí existe. Mírala. Ella es nuestra feliz y eterna morada. Bien, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Les espero el viernes que viene, si Dios quiere, a las 8:30 de la tarde. Estaré de nuevo con ustedes y, como les he avanzado, con la editorial Parnas y doña Amalia Sanchís. Nuestra invitada de hoy, ¿quiere añadir algo más? Que muchísimas gracias por esta oportunidad, Pitu, a ti por tu paciencia y a vosotros, radio oyentes, por vuestro interés. Muchas gracias. Quisiera comprometerte de nuevo para una nueva visita más adelante. ¿Es posible? ¿Es posible que mires tu agenda y puedas comprometerte con los oyentes a una nueva visita por aquí, por los micrófonos de RSK? ¿No, Barres? Y tanto. ¿Sí? Sí. ¿Te parece bien allá por el mes de enero? Sí, me parece muy bien, sí.